te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Fuerza de tu amor que recibí, fuerza de tu amor que me cambió, fuerza de tu amor que vive en mí. Solo por ti viviré, y al recibirte el día de como tú te das a mí, yo a todos me daré. Señor, permite que te hable encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Fuerza de tu amor que recibí, fuerza de tu amor que me cambió, fuerza de tu amor que vive en mí. Recibirte el día de hoy, nueva amistad brotan de ti, así como tú te das a mí, yo a todos me daré. Fuerza de tu amor que recibí.